laseries and purple skies. It's not computer fairyland. It is a dream you bring to life. Stop. Living on video. Stop. las manos quietas, por favor. Las manos quietas, las manos quietas, compréndelo. Las manos quietas, las manos quietas, por favor. En Radio Acupé, la mejor música para usted.